consciente de lo que diré, palabras sobran esta vez. Esta pasa es una trampa de la noche más larga, el tiempo se detiene.